Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará el documental ecuatoriano Horas Extra, de Franz Jaramillo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se presenta a las personas que están detrás de la producción de noticias e imágenes de Crónica Roja, Impacto, Violencia y Farándula del periódico sensacionalista más vendido del Ecuador, el diario Extra. Se muestra cómo la sociedad tacha a sus lectores de poco cultos y a los contenidos del tabloide como violentos, irrespetuosos y causantes de una sensación de miedo e inseguridad social. Este documental propone una mirada hacia el otro lado del periódico, el de los productores, donde medios, cultura y sociedad mantienen una íntima relación que podría dar pistas para reflexionar sobre su alto consumo. Internacionales. Caracas. El gobierno venezolano se encuentra promoviendo al tejido de Curagua para que sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Durante años se cultiva en el estado venezolano de Monagas, especialmente en la localidad de Aguasay, la planta de Curagua, de donde se extrae un hilo que facilita la realización de piezas artesanales, entre ellas la hamaca, muy popular en ese país. El gobierno buscará que en la próxima sesión de la UNESCO en África, los tejidos elaborados con Curagua sean reconocidos por el valor histórico y cultural que tienen no solo para el país, sino también para la humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.